Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Ya llevamos 61 programas, ya casi un año desde que empezamos esta aventura musical de las noches de verano. Se ha alargado durante todo el año y ahora de nuevo estamos en ese ciclo y estamos de nuevo en las noches de verano. En este mes que estamos siguiendo aquí en RFC Radio, Palaciego te saluda y vamos a disfrutar ya de esta excelente selección musical que te he preparado para que disfrutes en estos más de 60 minutos. Empezamos con Yakata. Yakata es el EP del año 84, tan conocido, con temas como Golden Girl, que ya lo pusimos en su momento aquí en RFC Radio. Nos trae a continuación Don't Ever Let Go, no lo dejes ir. Así que no dejes ir esta oportunidad y escucha nuestra música. Empezamos. There's an ocean to be sailed, and a storm that must be faced. On the way to our home, oh, there's a mountain to be climbed, and a bridge that must be crossed. They strike, stand or fall. Fight to the end for what you believe in. Yeah. Deep in the den of hungry lions, they surrender their souls. Don't you ever Hakata o Yakata, a gusto del consumidor, con este Don't Ever Let Go. Da paso a continuación a esta banda que se llama Group Nitro, entre el gospel y el smooth jazz. En su disco nos traen este tema que se llama Busted. No es la primera vez que escuchamos a Group Nitro aquí tampoco en RFC Radio ni en Confidencias en la Madrugada. Another, what's the deal? You're busted. We made our plans to live life together. I understand that you have now become free. Tell me the truth, don't be so undercover. What's the deal? You're busted. Don't speak too fast just to try to confuse me. You seem to have that kind of effect on me. Nobody wins and it's love is losing. Can't your words be trusted? You sure got game and you know how to play it. Say I'm to blame, but you do as you choose. Just the same, if there's love, we could use it. If there's not, we're busted. We're wasting time talking over and over. Don't buy your line and don't you baby me. I'm not a toy and I won't. Your puppet cover's blown. You're busted. The day has passed when I simply believe you. You tell me tales and weave them into truth. You're talking trash and now I refuse to hear your words. You're busted. Bien, después de escuchar este tema, Group Nitro, aquí tenía Busted. Nos trae a continuación Brenda Russell, este clásico de los años 80 que se llama Piano in the Dark, con la colaboración de Joe Exposito, que también pusimos aquí en RFC Radio en su momento, con ese tema llamado Lady, Lady, Lady, para Flashdance, pero en este caso lo tenemos para acompañante de Brenda Russell en este Piano in the Dark, Piano en la Oscuridad, como la oscuridad en la que estamos ahora mismo sumergidos aquí en RFC Radio. Yeah. Piano in the Dark, de este éxito del año 88 de Brenda Russell, acompañado de Joey Exposito. Da a continuación paso a Brian Duncan con este I'll Not Forget You, no te voy a olvidar. Y yo no te voy a olvidar, ni tampoco te voy a volver a recordar que estamos escuchando muy buena música en RFC Radio, Confidencias en la Madrugada. Estamos disfrutando de la mejor música. Así vamos a escuchar este tema de Brian Duncan. Brian Duncan con este I'll Not Forget You. Da paso a continuación al trompetista Chet Baker con Bill Evans en el piano. Un poquito de jazz clásico con este You'd Be So Nice To Come Home To. Vamos a disfrutarlo a continuación, ese sonido suave de trompeta que nos imprime Chet Baker, y a la vez ese sonido suave que también nos plasma en el piano Bill Evans. Este en el caso no viene con su trío, sino que viene con el trompetista Chet Baker, como ya hemos dicho antes. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Bien, después de escuchar a Chet Baker en la trompeta y a Bill Evans en el piano, vamos a pasar a continuación a George Michael, este directo que hizo recientemente. Vamos a escuchar su versión en directo de One More Try. No será la primera vez que lo oigamos, ni tampoco la última, en Confidencias en la madrugada. path of danger. Take along the streets. I'm looking out for angels, just trying to find some peace. Now I think it's time that you let me know. So if you love me, say you love me. If you don't, then just let me go. Teacher, there are things that I don't want to learn. Oh, the last one I had made me cry. So I don't want to learn to hold you, touch you. Think that you are mine, because there ain't no joy for an uptown boy whose teacher has told him goodbye. Told him goodbye. We're just a stranger, and I was at your feet. I didn't feel the danger. Now I feel the heat. That look in your eyes is telling me. That you need me there to never leave me. I know you're wrong, I wrote the song. Just let me go. Teacher, there are things that I still have to learn, but the one thing I have is my pride. So I don't want to learn to hold you, touch you. Oh, think that you are mine, because it ain't no joy for an uptown boy just as unwilling to try. I'm so cold inside. I'm just not willing to try. Just one more try. I said maybe. Just one more try. Is it gonna be better, baby? Just one more try. I said maybe, just one more try. Maybe. Just one more try. George Michael con este One More Try, una vez más, una oportunidad más. A continuación paso a Silvio Rodríguez, este artista cubano, con este tema que vamos a redescubrir aquí. Óleo de una mujer con un sombrero, dedicado a esa pintura del pintor Marc Chagall. Vamos a disfrutarlo aquí, Silvio Rodríguez. Thank you.

chegou, chegou, chegou, chegou. Linu, linu, linu, linu. Zeca, Zeca, Zeca, Zeca. Cadê vocês, ó mãe de Deus? Eu bem que disse a José, não vá, José, não vá, José, meu Deus. Um tempo desse não se sai, quem vai pro mar? Quem vai pro mar não vem. Um tempo desse não se sai. Quem vai pro mar? Quem vai pro mar não vem. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Chico, Chico, Chico, Chico. Lino, Lino, Lino, Lino. Zeca, Zeca, Zeca, Zeca. Vou trabalhar Confidencias en la madrugada, con Palaciego. Historia de pescadores aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada. Hemos escuchado a Vinicius de Moraes y Dorival Caymmi. Da paso a continuación a Curtis MacDonald con este Embracing the Love. Volvemos al smooth jazz de calidad. Thank you. Embracing the Love de Curtis MacDonald da paso a continuación a Babyface con este For the Cool in You. Es la versión original de Babyface, recordemos que también hicieron versiones en claves smooth jazz y que pondremos próximamente. Pero en este caso vamos a escuchar a Babyface. This is for the cool. Oh, Babyface for Calling You, para que disfrutes aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada, en esta noche de la segunda semana, del segundo programa de la semana, queremos decir, de paso a continuación a Jonathan Fritzen con más smooth jazz y este Always Be My Lover, siempre sé mi amante. Bueno, más que amante, que siempre estés a nuestro lado disfrutando, y que si tienes una pareja, que siempre sea tu amante. Always Be My Lover, Jonathan Fritzen, de a continuación a estos dos últimos temas que vamos a escuchar, a continuación a Phyllis Nelson con este Move Closer, acércate a nuestra música, disfrútala cada semana y aquí te ofrecemos nuestra mejor muestra. But in the meantime, when we're together, touching each other, and our bodies do what we feel when we're dancing, smooching and swaying. Tender love song, softly playing. Move closer, move your body real close until we feel like we're really making love. Ooh. Closer de Phyllis Nelson aquí en Confidencias en la Madrugada de RFC Radio. Las madrugadas de dos días a la semana da paso ya a continuación a este Blue Eyed Soul, denominado Soul de Ojos Azules, porque es el soul interpretado por voz negra pero en cuerpo blanco, ya lo dijimos alguna vez. Chris Farlow con este Out of Time. Vamos a escuchar otro ejemplo. What's going on? You've been away for far too long. You can't come back. I think you are still mad. You're out of touch, my baby. My poor fashion baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. I'm social world. You can't come back, be the first in line. Oh yeah. You're obsolete, my baby. Bueno, tras escuchar a Chris Farlow con este Out of Time, finalizamos nuestra sesión de esta semana y volveremos la semana que viene con dos nuevas ediciones. Aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada se despide para ciego y la buena música no para en rfcradio.es las 24 horas del día.